una mejoría en la actividad económica dentro de 3 semanas, 1 mes aproximadamente. Ahora bien, como para tener en cuenta y no confundir las observaciones críticas que podemos tener sobre el panorama económico interno con la lucha contra el coronavirus, contra la pandemia. Cuando observamos los datos internacionales, corroboramos que aquellas naciones tienen una acción errática sobre el coronavirus, vuelven a caer bajo su influjo. De hecho, tenemos aquí los datos de Italia, de Estados Unidos y de Brasil. Italia es muy significativo, hubo 172 nuevas muertes y se duplicaron los contagios diarios. Es decir, hay una pequeña, un pequeño ablandamiento, una pequeña liberación en el andar cotidiano de estas sociedades y se observa una retracción. El mantenimiento de una línea de trabajo en la Argentina parece haber dado buenos resultados. Por lo tanto, cuando nosotros objetamos la distribución interna del PBI, no estamos hablando de la economía en el mismo término en el cual habla la Asociación Empresaria Argentina, que quiere la vuelta a la actividad plena porque le importa un comino la situación de salud interior de la población. Vale esta aclaración, vamos arrancando separador y vamos al diálogo. En La Señal estamos casi todos. San Martín, Artigas, Perón, Tosco, Chávez. En La Señal está usted, si quiere, porque la patria está en las señales propias. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Hernán Jaureguiver. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo te va, Gabriel? Un gusto saludarte a vos, a la audiencia, aquí en el Café al Paso. En el Café al Paso de la propia casa, ¿no? Porque exactamente. No tenemos la oportunidad de juntarnos en ningún Café al Paso. Al paso de la cocina, ¿no? Así. ¿Cómo estás, Gabriel? En realidad yo estoy tomando unos mates aquí, mientras observo los datos que nos van llegando. Le decimos a los oyentes que van a escuchar voces muy singulares hoy, en el programa, con encares diferentes sobre este mismo presente. Ahora, en la previa me estabas precisando, Hernán, que había algunos temas que te interesaba considerar, por lo menos mencionar, tema empleo, salarios, despidos, ¿cómo lo ves? Y bueno, yo veo que el humor se va enrareciendo. Si uno tiene que hacer un análisis de situación, vale decir la herencia tremenda que recibió este gobierno, que con un signo alentó la recuperación del mercado interno, todos aquellos que desde nuestros espacios hemos celebrado y demás. Pero que, y no por comparar con el anterior gobierno que decía el segundo semestre, etcétera, etcétera, bueno, hemos transcurrido los primeros 6 meses y pandemia mediante, esto ha empeorado sensiblemente, y lo que en materia de empleo, de trabajo, que es lo que por mi especialidad me dedico, yo veo que los números son desastrosos. Analicemos que el gobierno ha cancelado tarde y a las trompazos el 50% de los salarios de los trabajadores del sector privado, y que del 50% que le corresponde a los empresarios han pagado, no religiosamente, porque no olvidemos que hay rubros que descalifican para cuando no hay prestación de servicio, hay comisiones, hay pagos en negro, etcétera, etcétera, dentro de la voluminosidad de un salario. O sea que el empresario ha pagado menos de la mitad de los salarios, el resto lo ha pagado el pueblo argentino, y encima ha obtenido una quita del 25% de los saberes reales. Te sumo el análisis que correctamente estás haciendo, la inflación, ¿no? La suba de precios. No, claro, hoy el dólar blue tocó los los 127 pesos, uno puede decir, y no se equivoca, que el dólar blue no marca el ritmo de una economía real, esto es en cuanto al impacto de precios en lo que es insumos, pero a nadie se le escapa que si uno tiene que poner algo en el trabajo, en capital de trabajo, o ir a una cueva con los pocos pesos a comprar a 127, eso se va a terminar trasladando a precios. Y hoy hubo una nueva ofensiva para evitar que ese esquema que estamos describiendo se desarrolle. Una nueva crítica a un eventual, posible, soñado, hipotético impuesto a los ricos, ¿no? Sí, claro. Muy fuerte la ofensiva de Infobae, de La Nación, de Clarín, de los medios económicos. Pero me interesaba, porque acá tengo la lista. Vos sabés que sobre las 50 mayores fortunas del país, 37 al menos están vinculadas de modo directo con el macrismo, ¿no? Es interesante señalar esto. Y también tienen vínculos, todas ellas,